Mira cantar un poquito popularidad, hombre. Cuando se llegaba al arma, floreando los jardines de flores que Dios guardaba, yo vi sacar tu pañuelo, yo vi cómo lo bordaba. Después ¡Ay, no, no, no, no, no!